A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto como siempre abrir otra semana en contacto con usted desde Estados Unidos para analizar la realidad internacional, por supuesto concentrados particularmente en todas las derivaciones de lo que está pasando en torno a Ucrania. ¿Qué tal? Está muy grave porque las condiciones de guerra están creciendo. Washington está preparando entregar armas aéreas ahora a Ucrania, los apoyantes norteamericanos, Zelensky, y eso significa una nueva etapa en la agresión, porque Rusia dice que aviones que vienen de Polonia son blancos para sus propios ataques aéreos. Entonces, si los Estados Unidos está preparando entregar a aviones de guerra y Rusia está preparando atacarlos, eso podría implicar los Estados Unidos directamente un conflicto armamento entre Estados Unidos, OTAN, Polonia y los rusos, y es una situación que debemos preocuparnos en gran escala. Mientras tanto, la situación mundial está cambiando drásticamente. Los Estados Unidos no tienen petróleo si empieza el embargo de Rusia, no tienen los granos y tiene que importarlos, y eso implica que Washington tiene que repensar sus relaciones con América Latina y particularmente con Venezuela, que vende petróleo, y hasta ahora Estados Unidos ordena bloqueos de Venezuela. Entonces tenemos varias cosas que están pasando. En un sentido, Europa está perjudicado por la política de boicot de Estados Unidos. Estados Unidos está afectado por la inflación. El precio de petróleo en las estaciones de venta está creciendo de una forma vertiginosa. Y también estamos mirando cómo la inflación implica un resultado de la guerra norteamericana, y es una situación que debemos concentrar porque cada vez que hay intensificación de falta, eso implica más agresiones. Estados Unidos, el pueblo no quiere una guerra, no quiere americanos en la guerra. En esto Biden sabe bien, pero está haciendo todo indirectamente para lanzar la agresión. Y es una situación que implica conflictos entre las necesidades económicas y los compromisos militares que los Estados Unidos tiene con el gobierno de Zelensky en Ucrania. Mientras tanto, en Rusia hay pequeñas manifestaciones de protesta contra el gobierno de Putin. Putin tiene el apoyo de la mayoría, pero hay una minoría muy activa criticando la presencia militar de Rusia en Ucrania. Entonces tenemos que observar cambios en todas las relaciones económicas, políticas, sociales, y todo sigue siendo un caos mundialmente. Petras, las medidas de sanciones que ha dispuesto Estados Unidos, la Unión Europea, ¿en qué medida van a afectar o pueden afectar seriamente a Rusia y a su economía? Bueno, está afectando ya el rublo, el dinero ruso han perdido su valor con el dólar y otras cosas. La economía de Rusia está afectada de una forma muy negativa y hasta ahora no han provocado ningún rebelión interno, pero han creado tensiones internamente en Rusia. Pero esto también, alguna medida se ha dicho buscando alternativas a las sanciones, por ejemplo, de la actividad bancaria, etcétera, obliga a Rusia a acercarse a China, ¿verdad? ¿Qué? Obliga a Rusia, por ejemplo, a acercarse a China, se está diciendo, por ejemplo. Bueno, China está manteniendo una distancia, tiene una alianza con Rusia, pero no quiere meterse en un conflicto con Europa y Estados Unidos porque son mercados importantes. Entonces China mantiene una posición equilibrada, sin apoyar a Rusia, sin opositar a Rusia. Pero mientras tanto, China tiene un crecimiento de entre 5 y 6%. Ellos no han sufrido nada en este conflicto. Incluso puede beneficiar más con las faltas que el mundo occidental tiene que enfrentar. Y lo que usted señalaba de cuánto está golpeando a Estados Unidos esta situación... se está disparando la inflación y el precio del petróleo, por ejemplo. Sí, el precio de petróleo ha subido a niveles muy importantes y podría perjudicar la economía norteamericana y también, muy importante, está creando problemas con Biden y el público. El público no quiere ver los precios de petróleo subir y también los granos y otros alimentos. Entonces es un conflicto que han generado muchas tensiones en Rusia, en Estados Unidos, en todas partes. ¿Quién puede aguantar más? Es la pregunta. Claro. Sobre la situación que usted decía de Estados Unidos e incluso la búsqueda de aislar más a Rusia, se ha dado esta situación de una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que fue a Venezuela a reunirse con el presidente Maduro y podría negociarse un levantamiento parcial de sanciones a Venezuela. Sí, es lo que escuchamos. Las discusiones con Venezuela están avanzando, pero no tenemos seguridad que los anti-venezolanos en el gobierno de Biden podría negar un acuerdo con Venezuela. No está seguro. Ahora hay pugnas en el gobierno de Biden sobre qué hacer. Entrar en pactos con Venezuela para el petróleo para perjudicar las presiones rusas o sacrificar eso para seguir con la agresión en ambos lados contra Venezuela y contra Rusia. Pero por el momento las fuerzas en conflicto en Estados Unidos están pegando por el lado de acuerdos con Venezuela, pero no es nada seguro. Bien, por el lado además de negociaciones, hoy se dio un nuevo encuentro, se está dando en estas horas entre Ucrania y Rusia. Se habla de una posibilidad de reunión de los cancilleres de ambos países en los próximos días, pero Rusia se muestra firme en que no se retirará si no encuentra, si no logra los objetivos, los reclamos que ha hecho ya, ¿verdad? Sí, Rusia insiste que Ucrania sí tiene que aceptar un acuerdo en que no va a pactar con OTAN, que no va a seguir buscando alianzas con el mundo occidental que va a mantener una línea neutral, desmilitarizada y no aumentar las armas y amenazas a las fuerzas armadas rusas que están entrando al país con mucha fuerza. No es seguro que Zelensky, el presidente de Ucrania, sí, está dispuesto a entrar en una relación con Rusia que mantiene Ucrania en una posición neutral. Zelensky hasta ahora está convencido que va a continuar la guerra hasta que gana el conflicto y mantenga sus relaciones con Estados Unidos. Es el problema. Rusia quiere pactar, negociar, pero con una Ucrania más independiente de los grandes poderes. Viniendo a otro tema, Petras, queríamos mencionar también, para seguir aquí en el Río de la Plata, en otras realidades, sigue la polémica en torno al proceso que está realizando Argentina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El gobierno anunció un acuerdo, pero sigue el debate, por ejemplo, en la interna de las propias fuerzas que son la base política del gobierno y en el Congreso. Sí, el gobierno de Argentina está preparando su caída. Es una situación muy dramática porque nadie quiere el Fondo Monetario, incluso la derecha de una forma demagógica está atacando el acuerdo. Mientras tanto, yo creo que la derecha va a beneficiar en la primera instancia Macri y su compañía, pero al otro lado la izquierda puede aumentar sus presiones y su presencia política electoral y la movilización. Lo que hay que ver es el grado de militancia en los sindicatos, en los movimientos de pobladores. No está seguro que están a la altura de reemplazar el gobierno actual con un gobierno progresista independiente del fondo. Bien, ¿algún tema más que quiera mencionar para esta semana, Petras? Sí, tenemos aquí una situación dramática en el sentido que la derecha de Trump está beneficiando de este conflicto. No es simplemente la guerra, pero también la economía que está en situación que perjudica a la mayoría de consumidores. Ahora hay mucha protesta, mucha inseguridad con el precio del petróleo y eso podría decidir las elecciones en noviembre de este año que van a electar el Congreso. Las indicaciones es que la derecha, los republicanos, van a beneficiar en las próximas elecciones y ganar mayoría en el Congreso y eso va a crear una situación muy conflictiva en Estados Unidos con un presidente demócrata y los congresistas republicanos. Muy bien, profesor Petras. Bueno, muy importante, particularmente la situación que estamos teniendo a nivel internacional, este contacto semanal. Le mandamos un abrazo y continuamos a la próxima. La próxima, un abrazo a los oyentes también. Chao, hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.